Muy bien. 6:47 en Radio Periódico Alternativa. Sobre Plaza Vea, que es un tema todavía inacabado y de vez en cuando reaparece, de vez en cuando se publicita. Félix Valer, el director del Colegio Mariscal Cáceres, nos ha concedido una entrevista. Y si hemos entendido el asunto, no sé qué dirán ustedes luego, como se lo dijimos a él mismo, este cargo de director en un momento especial es de suma importancia. Hablamos sobre la posibilidad de construirse Plaza Vea en los terrenos del colegio. Y él dijo que no hubo más que conversaciones orales, pero nada por escrito. Es decir, es la costumbre pues de estos señores ir ahí hablando y no presentar nada. Pero así presentara, ¿cuál es la opinión del director? Yo no tengo licitadores, a mí no me quita el sueño hacerlo, dijo, pero podría ser, quién sabe, los tiempos han cambiado, etc. Escuchen este diálogo sostenido en exclusivo con Félix Valer sobre Plaza Vea. Plaza Vea a la que nadie se opone. Yo no he escuchado absolutamente a un solo ciudadano que haya dicho que no venga a Plaza Vea. Lo que pasa es que algunos entienden como quieren ese asunto y dicen, ajá, se está oponiendo, por eso no quieren que sea en Mariscal Cáceres. Ese es el detalle. ¿Por qué en Mariscal Cáceres? ¿Por qué no invierten? Etcétera. El diálogo. Profesor Valer, usted telefónicamente me había dicho que ha venido al Colegio Mariscal Cáceres no a negociar nada, sino a preocuparse por el asunto pedagógico. Pero de pronto sale una publicación con su fotografía y representantes de Urbi, con declaraciones supuestamente de que esta es una primera conversación y luego va a haber una segunda y que en forma transparente se podría ceder los terrenos del colegio para que se construya Mega Plaza. ¿Qué pasó? A ver, yo le digo, yo no me quite el sueño y me ratifico. O sea, yo he venido acá al colegio a ver la parte pedagógica. Tal es así que he encontrado 80 microscopios cerrados, estoy poniendo a trabajar, estoy con el tema de la biblioteca virtual, las 20 computadoras que estaban encajonadas, las ponen en funcionamiento. El trabajo pedagógico es lo más primordial acá en el colegio. ¿Y qué pasó con los de Plaza Vea? ¿Les sorprendió de un momento a otro? ¿Han venido recomendados por alguien? No, el día de ayer han venido el doctor Álvaro Manrique, con dos personas que promueven inversiones, creo, en Ayacucho. Uh-huh. Habían mandado ya un oficio anteriormente. Bueno, yo, no, como le vuelvo a decir, no me quite el sueño ese tema. Ya. Uh-huh. Ellos han manifestado que son del grupo Intelcoip, de Urbi Propiedades, y que hace 7 años vienen haciendo el trámite a través de Proinversión. Ya. También nos comunicaron que como el terreno es del Ministerio de Educación, lo han visto a ese nivel y que es parte del colegio y que ellos venían y decían la posibilidad de hacer un centro comercial acá. Como también me informa el subdirector que han venido otro grupo empresarial, que es el grupo Plaza Norte, antes que yo llegue a la dirección. Yo les he manifestado y de inmediato he llamado a la prensa con la finalidad de que conmigo no se reúnan a solas. Ni no. Con el equipo directivo. ¿Pero sí presentaron algún documento escrito? ¿Hay un expediente? Porque un oficio no es nada. Nada, es una visita que ellos han venido a hacer al colegio y que les he dicho que cualquier propuesta que la traigan se haga de manera pública. De tal manera que no haya de que, como antes decían, que los subdirectores viajaron, que el director viajó y ya está conversando. No. Apenas han venido los señores, he llamado a los directivos y he llamado a la prensa para que esté presente y vea la conversación de tal manera que escuchen lo que ellos proponen. Ha sido solamente entonces una conversación verbal. Verbal, no han dejado ningún documento, nos han hecho ver en una laptop de repente la posibilidad de hacer un centro comercial. Los he escuchado. Pero el Colegio Mariscal Cáceres está sobrado de terrenos como para que ellos crean que aquí hay que rifar, el colegio no va a crecer, el colegio no necesita otro tipo de servicios. Fíjese, entregar por 40 años no es poca cosa. Yo supongo que usted debe tener un promedio de 50 años, de acá 40 va a tener 90. Ya no va a tener ni la posibilidad de recuperar ese terreno si es que se cede. A ver, profesor, yo creo que no podemos afirmar lo que no existe. Claro, por eso yo estoy poniendo una cuestión hipotética, ¿no? Ahora, en el hipotético caso se diera, yo no tengo acá licitadores, no tengo ingenieros. Yo no podría... Pero eso está en rifa. ¿Para aceptar una conversación? Bueno, yo no les puedo cerrar a nadie. La democracia es amplia. Y además hay que respetar el derecho. Pero pudo usted haber dicho, ¿sabe, señores? Muy bien, inviertan. Pero váyanse a buscar otro terreno. Pues que inviertan. Si tienen tanta plata, pueden hacerlo en cualquier lugar. ¿Por qué esa miradita en el centro de la ciudad? Al frente está el hospital, al costado la residencia, y ellos quieren lo fácil. Yo respeto su posición como periodista y como profesor que tengo una mirada, pero cualquier empresario que quiere hacer un banco de crédito no lo va a hacer en Quicapata, no lo hace en Mollepata, lo hace en la Plaza de Armas y paga su derecho de alquiler. Creo que esa es una lógica que tenemos que respetar. Ahora, si viene una persona, yo no le puedo decir, no le recibo, yo tengo que conversar. Lo que les he pedido a los señores es lo lógico. ¿Qué les ha dicho a los señores de Sudaburgui? Bueno, han venido, les he escuchado lo que han dicho y les he dicho que cualquier reunión o propuesta que ellos la hagan, que la hagan por documento. La segunda, que lo hagan de manera pública, invitando a todas las autoridades. El profesor Valer no es el dueño de Mariscal. Yo soy un administrador temporal que he ganado un concurso y que estoy acá como director y tengo que escucharlos a todos los que hablan. ¿Y qué han dicho? ¿Que van a presentar un documento, algo por el estilo? Claro, que van a presentar a través de los canales correspondientes. Yo acá no tengo ingenieros, tasadores, liquidadores, no tengo un contador. De repente a mí me engaña. Yo soy profesor de matemática, es cierto, pero yo quisiera que, o sea, ¿por qué tanto aspaviento? Si pero antes de pensar en tasadores, ingenieros, economistas, tendría que pensar en consultar a la comunidad mariscalina. Los profesores con quienes he conversado en el transcurso de estos años, no están de acuerdo, primero, y segundo, nunca han sido consultados. Y los padres de familia, salvo uno o dos, bueno, que tienen la mentalidad esa de modernizar Huamanga, pero utilizando los terrenos Mariscal, tampoco están enterados. Entonces, usted les diría, pues bueno, señores, muy bien, muchas gracias por su visita. Voy a consultar a mis profesores, a los padres de familia y tal vez hasta a los alumnos, entonces luego le doy la respuesta. Y después, si es que hay algún acuerdo, se piensa en los ingenieros. Claro, pero la propuesta la tienen que hacer de manera pública. Cuando se reúnen dos personas o tres a puerta cerrada, se piensa mal en Ayacucho. Y nosotros ya nos conocemos. Entonces, en ese sentido, han venido y cualquier grupo que venga, cualquier persona que venga a conversar como director, yo tengo que esperarlos, conversar. Viene el sindicato, tengo que conversar. Viene la otra posición, tengo que conversar. Yo tengo que respetar, porque hacer política no es hacer el mal. Hacer política es hacer el bien las cosas. Pero no hay que generar ilusiones, ¿no? Porque hay cierto sector de la población que cree que con la llegada de Plaza Vea se va a resolver los problemas de Ayacucho, que relativamente podría ser. Entonces se genera una expectativa. Y a los que opinan de que hay que cuidar los terrenos educativos para educación, ya comienzan a tratarlos de atrasados, de senderistas, de opositores a la modernidad. Entonces, a veces de este tipo de situaciones sacan provecho los que no quieren realmente hacer el bien, como dice muy bien la política, sino todo lo contrario. Claro, creo que todos quieren jalar agua para su molino, pero yo espero que, o sea, me alegra la visita por esos temas. Cuando hay temas pedagógicos más importantes, hay que resaltar, por ejemplo, que los alumnos están haciendo ahora teatro, que están haciendo banda, que vamos a tener ya la psicóloga, que tenemos los laboratorios funcionando. Yo creo que esas cosas son las que me quitan más el sueño. El tema de los alquileres no es mi prioridad. Con los ingresos que tenemos, estamos invirtiendo en los alumnos. Si tuviéramos más, este colegio sería mucho mejor, sin mayores ingresos. Pero no puedo sacrificar tampoco el bienestar. Por eso no estamos alquilando para Toromach, para carrera de caballos, porque este es un colegio que necesito arreglar. Estoy arreglando la pista atlética, necesito que los alumnos tengan un buen campo deportivo. Eso es mi prioridad. Ahora, que me visiten grupos empresariales, está muy bien, pueden hacerlo. Pero hasta ahí llega. ¿Usted descarta que hayan tomado algún acuerdo? Usted, se ha hecho de manera pública. No hay ningún acuerdo, no tengo ningún papel firmado. Es más, el 99% de la conversación ha sido de ellos. He escuchado su planteamiento. Yo tengo que escuchar a todos los grupos. Por el bien de Ayacucho, cualquier cosa podemos... ¿Usted ha leído el periódico donde salió esta información? Bueno, los periódicos publican... No, ¿ya han leído todavía? No, no tengo la... Ya, yo le cuento. A raíz de esta conversación, de esta visita, el periódico ha escrito una página editorial donde dice, por fin la modernidad. Ya se fregaron los atrasados. Miren, una interpretación, un vuelco que podría pues confundir la situación. Por eso yo he venido directamente a constatar en qué situación se encuentra y con conocimiento de causa, bueno, podemos opinar, ¿no es cierto? Eso es libre. Me parece muy bien, la dialéctica es buena. Qué bien que haya contrariedad, de esa contrariedad saldrán buenas ideas. A mí me parece filosóficamente, usted es un filósofo, usted debe saber que esa contrariedad de ideas debe no generar enfrentamientos, sino usted está viniendo a la fuente y está viendo que eso no es así. Entonces creo que, ¿por qué hacer mucho aspaviento cuando ni siquiera ha venido el viento huracanado? Hay que aclarar el asunto, pues. ¿Alguna vez usted conversó sobre este tema del mercado, digamos, con el presidente regional, con algún congresista? Bueno, yo no tengo la visita de los congresistas, ninguno nos ha visitado, Mariscal, seguro que estamos. El presidente regional sí me ha visitado para ver el tema de la construcción del colegio, y que me parece muy atinado. ¿Hablaron sobre el mercado? No, creo que el presidente regional está preocupado por el avance que nos entró en el nuevo colegio. Es mi preocupación también, porque todavía no hay un expediente, por ejemplo, del equipamiento, estamos tras ello. Y lo que me interesa es que los alumnos en el día a día tengan una clase magistral, tengan los profesores, tenemos el 100% de los profesores. ¿Están ocupados? Sí, todos los baños están bien limpios, el colegio está muy limpio, mantenido. Los profesores tienen sus materiales, los laboratorios están siendo equipados. Estoy poniendo en funcionamiento todas las áreas. Lo que me está faltando es el taller de área técnica, que me falta herramientas, que estamos seguramente... Los ingresos propios del colegio tienen que administrarse en bien de los estudiantes. A los profesores se les está dando el material, tienen los salones están bien iluminados, limpios, no hay pintarrajeros en el colegio. En la cancha deportiva le pasó la maquinaria, el día sábado, domingo, estamos trabajando con los de educación física. Tenemos 240 pelotas. Me preocupa así primaria, que no está funcionando, por ejemplo, el centro. Eso me quita el sueño. Esto de los alquileres vendrán por su propio peso. Para eso hay proinversión que tiene que ver esto. Yo no soy la persona, ni el colegio está en capacidad. Pero estoy diciendo, vendrán. Vendrán en su momento. Yo no puedo decir que no. O sea, voy a decir, ¿sabe qué? Yo me siento. ¿Por qué no hacer una gestión, por ejemplo? Este local tiene un estadio. El primer estadio, vetusto estadio, León Sobrado. ¿No podemos nosotros con nuestras propias fuerzas, sin entregar por 40 años, lograr la construcción de un estadio, por un lado? Por otro lado, ya hay un estadio en proyecto, un estadio gigantesco que el gobierno regional está impulsando. Entonces, para un pueblo tan pequeño, salvo para el uso de los propios estudiantes, esto podría superarse. Me parece magnífico, señora. Yo también estoy de acuerdo con usted, que este sea un buen estadio, que lo arreglen. Pero usted cree que ahí, si la gente se está poniendo acá en el otro estadio, ¿van a querer que inviertan en el estadio de Mariscal? Pero si es para el colegio, habría que apoyarlo. Pero hay que ver, de repente son con asociación público-privada. El Puente Chile en Arequipa lo han hecho con 400 millones, 500 millones. ¿Cómo lo han hecho? A través de una asociación público-privada. La gente se ponía, ¿y ahora qué dice? Hay que ver los cambios también, profesor. O sea, no nos podemos negar nosotros. A veces nos hemos quedado con eso de que el capitalismo y todo eso. O sea, hay ideas que si leemos a Piquet, por ejemplo, en El Capital, ¿qué dice? Cuando la marea sube, o sea, el capital invierte, suben los barcos grandes y también los pequeños. Entonces, hay otras teorías del capitalismo y estamos viendo en ese fenómeno. Talara tiene centros comerciales. Huacho, Huaral tiene centros comerciales. En Ayacucho, todos cuando quieren hacer centro comercial le comienzan a tirar piedra a las cosas. Y eso lo digo como persona. Nosotros, como colegio Mariscal Cáceres, no es nuestra función ver el tema de los centros comerciales. Nuestra función es pedagógica, pero como persona le digo de que necesitamos que Ayacucho, o sea, cambie, se modernice, mejoremos, cambiemos, porque no cree usted cuánta gente viaja por un centro comercial a Lima y se encarecen los pasajes. Estoy de acuerdo perfectamente, que la inversión se haga y no se repita lo del terminal, donde se han apoderado de lo nuestro, no han invertido un solo centavo gratuitamente, felizmente lo hemos recuperado con alguna tardanza. Si Plaza B o cualquier inversionista quiere construir en Ayacucho, yo soy el primero en aplaudirlo. Pero lo que yo no pienso es que fácilmente se aprovechen de lugares céntricos como la universidad, el Colegio Mariscal Cáceres. Es una posición libre que, bueno, en el caso suyo, bueno, creo que asumir la dirección de un colegio tan importante, emblemático, porque todo lo que se hace aquí se replica de una u otra forma en otros lugares, esto es realmente delicado, ¿no? Sí, profesor, le digo, mire, el examen de admisión de la universidad lo han hecho como para colegios que tienen laboratorio, claro, porque preguntan la meningia, para colegios que estén experimentando. Así lo han hecho el examen de la universidad. Esa es mi preocupación. O sea, si hacen a ese nivel de ponderación, y deben dar la cara a los que han hecho el examen. ¿Para qué? Para debatir, para conversar. Sí, saben algo de educación secundaria, ¿no? Claro. Entonces, acá hay comisiones en la universidad. De Serape Pedro, Manuel, el que ha hecho el examen. Entonces conversemos, dialoguemos. Eso me quita el sueño. Que los alumnos acá no les digamos, esténse sentados, sino les demos talleres de teatro, les demos talleres de guitarra, le digamos a la profesora de religión, usted quiere que crean en Dios, que hay que respetar las otras creencias, que canten la puyaya, que los alumnos, la familia se identifique más con el colegio, que no solo critiquemos. Ahorita el colegio está cambiando en este mes. Yo tengo un mes acá y creo que hemos hecho avances, tenemos que avanzar. Alguien me ha criticado porque pinto el front, pero tengo que pintarlo, tengo que presentarlo el colegio bien. Si yo no le presento el colegio bien, los baños no están limpios en el colegio, ¿cómo puedo exigir? Y encima, al personal de servicio no le daban el material necesario, no tenían las mascarillas, no tenían los botas. El colegio hasta ayer no tenía un extinguidor, a pesar que se incendió 3 horas. Ahora mire, ya tenemos el extinguidor, tengo que estar previendo eso. Entonces, esto eso es lo que hay que hacer, pues, profesor, desde mi punto de vista también. Pero que no le preocupe la crítica, más bien que las críticas le alegren. Porque las críticas siempre construyen. Creo que está usted confundiendo el ataque con la crítica. El ataque es otra cosa. Bueno, la crítica siempre construye. Maestro, y aprendió de usted que solo la lectura nos va a cambiar. Hoy día empezamos el mes de las letras. Mariscal Cáceres está viendo que venga Matos Mar. Ya se conversó con el profesor Molina, con el profesor, con el que promueve Quirós, el señor Quirós, con el señor Quirós, editores, para ver que venga un escritor a Ayacucho. El colegio quiere ver ese financiamiento, ver esa posibilidad. Hoy día estamos aplicando una encuesta a los jóvenes que leen. Porque fíjese usted, si usted pregunta, ¿qué leen los jóvenes? Los jóvenes leen Harry Potter, los jóvenes leen las sagas, los jóvenes no están leyendo a otros autores. Pero comparemos de repente un Harry Potter con Arguidas, por ejemplo, cuando habla de los dioses y de otros dioses, ¿cuál es la comparación? Me gustaría que debatan. No van a las bibliotecas porque no hay los libros que les gustan. Yo hoy día estoy aplicando la encuesta con los profesores de comunicación, ¿qué es lo que leen los jóvenes? Entonces, en base a eso vamos a comprar los libros que quieren los jóvenes. ¿Y qué leen los profesores? ¿Qué leen los padres de familia? Porque una comunidad lectora tiene que estar sustentada en la actividad de sus profesores, el ejemplo de sus padres, el ejemplo, y seguramente también de sus propios compañeros mayores. Claro. ¿Qué pasaría si un tal o de repente en un pedazo de terreno del centro comercial y me da el alquiler y puedo comprar iPad para cada alumno? ¿No sería mejor? Por eso, debatamos, conversemos. No es oponerse por oponer, que vean las posibilidades, pero los expertos. Yo no soy experto en licitaciones. Yo puedo saber de pedagogía, creo que tiene que haber un trabajo consensuado, no una oposición por oposición, sino un debate alturado, técnico, y que vaya en mejora de Guamán. Finalmente, ¿qué cantidad de profesores tiene usted en los niveles, en todos los que existen aquí? Nosotros tenemos aproximadamente 210 profesores, todos están contratados, tenemos algunos con licencia, uno o dos, por alguna... 210 profesores. Sí. ¿Cuántos estudiantes? 3.000 estudiantes, en los diferentes niveles. ¿Padres de familia? Padres de familia, por supuesto, por la lógica me diría que son 6.000. pero hay muchos niños que viven solos, ¿no? Hermanos. En las reuniones de padres de familia he tratado de participar en todas, hay un diálogo abierto, hemos creado un Face, y los papás, yo les invoco a través de su medio, que ahora la familia está en crisis. Los niños se vuelven osos. Yo no voy a perseguir a los que hacen pandillaje, yo tengo que recuperarlos. Entonces hemos conversado con el doctor Anaya, estamos suscribiendo un acta de entendimiento para que la Fiscalía de la Familia esté presente en el colegio a partir de la próxima semana y veamos también cómo prevenir el consumo de alcohol, de drogas, que se ha hablado, no tengo registros oficiales. Entonces nosotros queremos combatir eso, pero no perseguirlo al joven, sino hacer un amigo de él, darle los talleres de teatro, darle el taller de guitarra, darle la posibilidad de encontrar en el colegio un espacio agradable. Si el papá no lo atiende, tenemos a la psicóloga que va a atender desde la próxima semana y ayudarlo. No queremos al joven hundirlo, juzgarlo, sino queremos recuperarlo. Creo que nosotros tenemos que mirar a los alumnos como si fueran nuestros hijos. Y de ahí tenemos que partir, porque no somos eternos, creo que vamos a estar, yo al menos ya 2 años, 11 meses, no sé acá, porque son para 3 años del concurso, y me gana el tiempo. Pero sí estoy recibiendo la colaboración de mis colegas que se han puesto la camiseta y estamos trabajando. Habrá críticas, tiene que haber, porque esto es la dialéctica. Con el sindicato dialogo y también los escucho. También a otros profesores que tienen cada uno diferentes ideas. Hay que escucharlos. Bueno, yo cuando me enteré de su elección como director, le dije públicamente, y puedo decirlo cuantas veces sea, hay que recuperar la imagen del Colegio Mariscal Cáceres. No es cualquier colegio. Y no es emblemático porque así lo han declarado, sino porque históricamente por sus aulas han pasado personalidades que han dado lustre a su condición de ayacuchanos. Consecuentemente, en eso hay que centrar antes de estar, bueno, a lo mejor pensando en otros asuntos que aparentemente podrían beneficiar económicamente, pero que en el fondo, bueno, usted a lo mejor me refutará, pero el modelo económico neoliberal es la partera de todos los males de la sociedad. Bueno, hay que leer a Piketty, hay que discutir sobre los nuevos libros de capitalismo, porque ustedes... Hay que leer a Marx primero. Sí, si no entendemos Marx, a Marx, ni Piketty, nadie va a esclarecer. Los 3 libros del Capital, usted sabe que Marx no lo ha publicado, ¿no? O sea, el Capital 1 sí. El resto es recopilación de los 2 libros. Está provocando una polémica. Claro. Entonces creo que podemos discutir. Bueno, a eso podemos llegar en otro momento, pero creo que es el colegio el que ahora nos interesa, donde los servidores somos efectivamente transitorios. Lo que queda es la institución. Sí. Yo quiero también informarle, mire, estoy recibiendo visita, y yo tengo que atender a todos, he recibido a este señor Quispe Chante, músico. Sí, que me ha traído el original del himno Mariscal Cáceres. Yo no había informado esto. Acá vemos el ejemplar. Con su partitura. Este himno que ha sido compuesto por la letra y música por don Carlos Anchorena. Este Carlos Anchorena, pianista y abogado, que compuso por encargo del doctor Parra, claro, ¿no? Que era director del colegio. Entonces, muy honrado de esto, vamos a tratar de hacer un museo de todas las copas. En el inventario usted verá de 1848, ahora me han entregado solo 34 copas. Pero estoy tratando de recuperar todos los bienes, porque la historia de Mariscal Cáceres no puede abandonarse, y creo que en ese propósito vamos a luchar todos. Todo esto será en el nuevo colegio. ¿Cuándo van a entregar el colegio? ¿Se ha confirmado la fecha de entrega o este equipamiento que también han prometido a lo mejor nos va a hacer esperar años? Bueno, vamos a hablar en concreto. Se dice que la obra deben entregar en junio. Ya. Que el presidente posiblemente entregue el 31 de agosto. Yo tengo esa fe. Ya. No quiero pensar mal. Pero todavía no hay un expediente de equipamiento, que cuesta más o menos 2 millones, claro, y que estamos tras en el gobierno regional en el área de estudios. A veces el presidente tiene la potencialidad, pero a veces sus funcionarios no van. Pongamos el beneficio de la duda y que en diciembre esté todo. El próximo año podríamos arrancar en un nuevo y moderno local. Sí, yo creo que sí, son 96 salones que están construyendo, hay un coliseo. Hay laboratorios, hay todo, ¿no? Entonces lo que sí me preocupa es el expediente de equipamiento, estamos tras ello y Dios quiera que lleguemos a un buen puerto, porque cuanto más antes nos entreguen, los alumnos van a estar más cómodos. En este lugar estamos adecuando todo. Sí, pues. No, todavía yo les pido disculpas al personal administrativo, personal docente que tiene que estar en el polvo, los alumnos también, pero estamos mitigando eso a través de la limpieza, el riego y la mejora. Con los padres de familia me he puesto de acuerdo para que pongan 3 filmadoras en el colegio. Los señores de Gamarra han mejorado su... Ah, ¿van a continuar Gamarra? Bueno, el colegio vive de esos ingresos propios hace varios años. ¿Cuánto es el ingreso? A propósito de ingresos, en general, no me diga por detalles. Un promedio de 10.000 soles por alquileres que tenemos y, ¿cómo se llama? Otros ingresos, llegaremos más o menos a 12, 15.000 soles, ¿no? Y con eso nos estamos tratando. Vamos a comprar... Pero será transitorio, porque Gamarra también es un aspecto no muy adecuado, que digamos, ¿no? Pero para que vea que nos generan los ingresos, o sea, con eso compramos. Fíjese, el Ministerio de Educación no nos está dando por mantenimiento de colegio y todavía yo estoy esperando la inversión de APAFA en el tema de las filmadoras y poner... ¿Las filmadoras para qué? Para la seguridad del colegio. Ah, tenemos 3.000 alumnos y se pierde y nadie sabe quién se llevó algo porque tenemos paredes pequeñas. Entonces, con las filmadoras vamos a darle la seguridad a nuestros estudiantes, tanto de primaria como de secundaria y de SEBA. Y la seguridad del colegio. El año pasado se han quemado 3 salones. Hasta ahora la policía no encuentra las causas. Pero fíjese usted, si estaban sin extinguidor, el personal de servicio sin silbato, sin las linternas, entonces acá tiene que haber responsables. Yo también, ahora desde que estoy, ya le he puesto extinguidor, silbatos, le estoy poniendo más seguridad, control, cuaderno de control. Entonces tenemos que tomar las medidas preventivas. Le está poniendo pilas al colegio. Parte de nuestro trabajo es nuestro colegio. Mi papá estudió acá, yo he estudiado acá, los mejores hombres como usted y otras personas han estudiado acá. Este colegio es más grande que sus problemas, sí. Y tenemos que cambiar. Bueno, esa fue la razón de nuestra visita. No hemos venido por gusto y estamos agradecidos por sus declaraciones. Bueno, hemos conversado con el director del Colegio Mariscal Cáceres. Fuimos a hacerlo exclusivamente sobre el estadio. Miren cómo nos hemos ido por momentos por las ramas. Ya saben ustedes, la predisposición anímica del director. Dice que no hay nada escrito, que recién lo llevará, pero él dice, podría ser, ¿por qué no? ¿Por qué se opone? Etcétera, etcétera. Ustedes dirán si él está de acuerdo o no.